quisiera ser distinto, lo tendría que ensayar. Cerrar las puertas de este limbo que no deja de girar. Vivir en sí es un espejismo, es una pura contradicción. Avanzar un mecanismo tan roto, tan impostor. Ven y siénteme bien, me pones a 100 en este viaje sin rumbo. Ven, me pones a 100, me haces sentir bien en este viaje sin rumbo. Si quisiera ser distinto, lo tendría que ensayar. Cerrar las puertas de este limbo que no deja de caminar. Vivir en sí es un espejismo, es una pura contradicción. Avanzar un mecanismo tan roto, tan impostor. Ven y haces sentir bien, me pones a 100 en este viaje sin rumbo. Ven, me pones a 100, me haces sentir bien en este viaje sin rumbo. Estoy cayendo. Siénteme bien, me pones a 100 en este viaje sin rumbo. Ven, me pones a 100, me haces sentir bien en este viaje sin rumbo.